Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 26 de abril del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Llegó el viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos una vez más aquí en este estudio, en esta cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana, desde donde se transmite desde hace muchos años, más de 31, este programa ampliamente conocido que se llama La Revista. Mucho calor ayer, en parte de la ciudad, buen aguacero, más bien como en el noreste, ¿no? No fue en toda la ciudad. Y hoy se supone que iba a bajar un poquito la temperatura, pero yo decía en broma que en lugar de frente frío es un frente tibio, porque no se siente casi nada el cambio. Pero bueno, algo refrescará. Pues aquí estamos con muchísimo gusto, Andrés de Jesús Reyes en los controles técnicos, musicalizando el programa. Lupita Páez, nuestra experta en redes sociales, y todo el personal de aquí de Radio UV, técnicos administrativos, manuales de confianza, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, y allá en coordinación universitaria, de donde depende Radio UV, Raciel Martínez, nuestro amigo y revistero además, y su equipo de trabajo. Así que ya estamos todos en nuestros respectivos lugares. Carlos Romano se congratula a nombre de todo el personal de Radio UV que usted pues prefiera, de todas las distracciones mediáticas que hay a esta hora,

tenemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues llegó el viernes y con el viernes llegan las actividades artísticas y culturales. Ya desde ayer hubo bastante actividad. Les vamos a comentar lo siguiente. Con un saludo a nuestros radioescuchas revisteros de allá de Veracruz y Boca del Río. Un interesante programa que incluye dos serenatas y una sinfonía. Es lo que ofrecerá hoy a las 8 la Orquesta Filarmónica de Boca, bajo la dirección de su titular Jorge Mester. La audición será precedida por la acostumbrada charla de apreciación a las 19 horas. El programa incluye la pequeña serenata nocturna de Mozart, muy gustada, por cierto, la octava sinfonía en fa mayor de Beethoven y la serenata para cuerdas en do mayor de Tchaikovsky. El colectivo Arte, Cultura y el Taller Jalapa se han coordinado para realizar Yo Doy Más por el Taller, actividad musical con la que buscan hacer visible la discapacidad, así como promover la solidaridad en la comunidad jalapeña. La propuesta es que hoy a las 9 de la noche, el Foro Artístico de CAUS, Morelos, número 1, esquina con Barragán, abra sus puertas para recibir al pianista Edgar Dorantes, quien donará su concierto al público y al tótem del taller. Siempre. El colectivo Geografía de la Voz, los saludamos, convoca a armar una tertulia hoy a las 19 horas a las 7 de la tarde, en Tierra Luna, en rayón número 18, para que la velada sea especial, el micrófono estará abierto. Así que quien se anime a asistir puede llevar sus propias creaciones o acudir con algunos de sus poemas. Los convocantes tienen como objetivo cartografiar las voces femeninas que desean poetizar la vida, socializar la poesía, así como a los compañeros poeta que se solidarizan con las mujeres. El ejercicio denominado Conexión Poética no tendrá costo. La invitación queda hecha. En la vecina Coatepec, Pueblo Mágico, Nahuí, cuarteto vocal que explora diferentes sonoridades musicales a través de la voz y percusión corporal, ocasionalmente acompañados de algún instrumento, hoy se presentará en Coatepec a las 9 de la noche en el Al-Ándalus, un lugar muy agradable allá en la vecina ciudad de Coatepec. En la penúltima jornada de adultiterías, títeres para adultos, hoy se presentan dos propuestas. El grupo Triciclo de Metal escenificará Circo, el secreto del funambulista, obra seleccionada para el 29 Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda de 2013, dirigida por Sol Gutiérrez. La saludamos también con gusto. La historia se podrá conocer a las 8:30 en La Tasca, hoy en La Tasca, 8:30, sitio donde el público se topará con Pierre, un galán de circo que sueña con ganar el corazón de la estrella principal. Suena atractivo ya para fin de semana, ¿no? Para destensarse de todos los problemas. La segunda opción es Pacto, a cargo de la compañía chilena Abuelo de Pájaro, dirigido por Manuel Mancilla, que presenta un cuento que habla de una humanidad que se ha dejado corromper. Transcurre en un bar de pueblo donde hay todo tipo de mujeres, entre ellas una niña que nació entre las trabajadoras sexuales de allí y no pudo pactar sobre su cuerpo. Está dirigida a mayores de 15 años y se podrá ver a las 19 horas en la Galería de Arte Contemporáneo Jalapa, Jalapeños Ilustres 135, donde a las 5 Carlos Converso ofrecerá una conferencia magistral, luego a las 7 la función de títeres y luego la tasca a las 8:30. Va a haber una exhibición gratuita y pueden participar sobre esta disciplina oriental que se llama Tai Chi. Y esto se va a llevar a cabo mañana sábado a las 10 de la mañana en Casa del Lago UV, allá en los lagos. Es una sesión de exhibición por las personas que ya saben hacer Tai Chi. Y luego van a invitar a la gente que guste a que participe y empiece a experimentar, ¿no?, lo que se siente con esta disciplina, que además es muy agradable a la vista, que es muy buena para la salud, para el manejo de la energía, es curativa. Y la invitación está hecha. Ya después allí les van a dar los datos de a dónde se dan clases, porque hay varios lugares aquí en Jalapa en donde dan clases de Tai Chi, que no solamente para personas de la tercera edad, ¿eh? Es muy benéfico. Ayer conocimos una jovencita de 14 años que dice, no, pues yo estoy feliz, yo casi nací, ¿no?, haciendo Tai Chi. Entonces, por ejemplo, en el Omega, en el gimnasio, martes y jueves, esto es de lo que me acuerdo, de 8 a 9 de la mañana. Pero hay como 5 o 6 lugares más, que mañana sábado a las 10 de la mañana ahí en los lagos les van a informar, y quien no sepa lo que es el Tai Chi, pues ahí se va a dar cuenta. Bueno, ya son las 8:22, 8:22. Mañana, sábados en la ciencia, recuerden, en el Museo de Antropología, 11 de la mañana, este programa de la Universidad Veracruzana, ya con tantos años, formativo, muy entretenido, para toda la familia, no solamente para los niños y los jovencitos que asisten a estas charlas y a estos talleres gratuitos en el Museo de Antropología. El día de mañana, la doctora Giomar. Sí. Giomar Melgar, a quien saludo con mucho gusto, y el doctor Alejandro Salinas, ¿cómo están? Bien, bien. Buenos días. Perdón Buenos por días. Haberlos dicho llegar tan temprano. Saludos a Rodrigo, a Lupita Páez, que son los coordinadores de este programa. ¿Eres lo que comes? ¿Pero más a quién te comes? Sí. ¿Así se llama? Así se llama la plática. A ver, ¿cómo? ¿De qué se trata? Vamos, la intención que tenemos es aprovechar el espacio que nos brinda antropología para hacer un pequeño viaje al pasado, a las culturas originarias, a la alimentación prehispánica, como una forma de salvar el planeta, de salvar nuestro futuro, gracias a las ventajas que tenían ciertos tipos de alimentos, de los cuales sobre todo el doctor Alejandro es un gran experto, como agrónomo que es. ¿Agrónomo y tú eres? Pues yo también, pero menos. Yo trabajo menos con alimentos, agrónomo. Soy menos agrónomo, lo dejé un poco más en mis principios formativos. Yo me dedico más a temas de alimentación. ¿Qué es lo que nos queda de la comida prehispánica actualmente? Bueno, pues todavía hasta la fecha pues se siguen consumiendo pues los insectos que se consumían en los pueblos originarios, como por ejemplo el chapulín. El chapulín todavía es muy común en encontrarlo en las comidas en Oaxaca. El gusano de maguey, el gusano rojo y el gusano blanco de maguey en el estado de Hidalgo, que incluso es muy rentable todavía el gusano. El kilo cuesta $1,000. Entonces, ojalá nos pudiéramos dedicar a la producción del gusano. Ya con eso saldríamos a lo mejor de hacer investigación. ¿Pero sí lo consumimos? Sí lo consumimos. De hecho, en los restaurantes cercanos a la Ciudad de México se consume como un aperitivo antes de la comida principal, en salsas, sobre todo en salsas, acompañadas de sus totopos y por ahí una bebida saludable, pues. Entonces sí es muy común encontrarlo, y sobre todo un platillo importante en la Ciudad de México es el caviar mexicano. Uh-huh. El caviar mexicano. Y el caviar mexicano es la hueva de un insecto acuático, que es un coríxido que recolectan ahora sí algunos algunas personas cercanas al lo que queda del poco lago de Texcoco. Mm, entonces se sigue todavía pues colectando todavía. Y vendiendo. ¿No? Y vendiendo, sí. Estamos hablando de un platillo de alrededor de $600. Entonces, es rentable. Los insectos, bueno, yo soy prácticamente... Salí con la formación de acabar con los insectos en la agricultura, pero ahora lo estoy viendo desde otra perspectiva, a partir de que hemos hecho un grupo de investigación aquí con la doctora Yomar. Me ha abierto los ojos a mirar hacia el otro lado de la importancia de los insectos en la vida cotidiana, pero también comestible. Híjole, y que sea parte de la dieta. Como que entrarle a los chapulines. Ay. Los insectos tienen muchísima más proteína que cualquier otro tipo de carne. Sí, fíjese pues, que más de la mitad de su peso es proteína. Eso los hace de una calidad alimentaria fabulosa. Pero además, ¿qué cree que tienen de ventaja? No producen gases de efecto invernadero, no producen metano, no impactan en el calentamiento global. Al contrario, la principal causa de calentamiento global es el ganado vacuno y porcino, porque producen grandes cantidades de un gas, que es el gas metano, que hace mucho más daño que el dióxido de carbono. Se estima que como 4 veces más. Los insectos, como son de sangre fría, no producen metano. Claro. Pero además, ¿qué cree? Son mucho más eficientes. Una vaca tiene que comer 15 kilos de hierba para producir 1 kilo de carne. Un insecto tiene que consumir entre kilo y medio y 2 kilos de hierba, bueno, de alimento, para producir 1 kilo de peso. Entonces son muchísimo más eficientes. A nivel agrario tenían mucha importancia en el movimiento de los suelos. No eran una plaga en las culturas ancestrales. En la milpa nunca fueron una plaga, eran la fuente proteínica principal. Eran, de hecho, el quinto elemento en la milpa, junto con el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. El quinto elemento eran los insectos. Y fue ahora sí que la occidentalización de la agricultura la que los empezó a considerar una plaga y considerar que había que matarlos. Pero en estos climas nuestros, matarlos es imposible. Sí. Es imposible, no tenemos las condiciones, es mejor aliarnos con ellos. Son una excepcional fuente proteínica. Nosotros ya estamos colaborando en comunidades de la región. Alejandro está capacitando ya mujeres en la cría de algunos insectos. Tenemos estudiantes ya criando algunos insectos, y mañana va a venir un chef amigo nuestro, el chef Mario Piñón, a enseñar algunas recetas que puede hacer la gente con insectos. De los que ya estamos criando, por ejemplo, la chicatana no es un insecto que se pueda cultivar ahora mismo. Es lo que te iba a preguntar por la chicatana. La chicatana, el problema que tenemos con la chicatana es que como cada vez cuesta más, la gente acaba con los hormigueros sin hacer un manejo sustentable, que es otra cosa que tenemos que empezar a enseñar, hacer un manejo sustentable de ese recurso natural. O sea, quitar una parte, pero no todo, igual que se hacía con las acamayas, ¿no? Que es otro problema. Ay, eso sí son muy ricas. Sí, pero sí. Pues si no respetamos las vedas, sí, no tendremos claro. Acamayas. Y bueno, y si nos ¿conocen nos los calates? Ríos. Los calates, no sé. ¿De Azalán? No, yo no. A lo mejor es que los nombres comunes, pues es difícil a veces. Ah, pues claro, sí. Sí, sí, cada región puede darle el nombre que le dé. Son como ajolotitos o como ranas. ¿Ajolotes? Sí, son uh-huh. entre ajolotes y ranitas. Uh-huh. Y cuando los matan de manera que no es muy agradable, porque los echan así al sartén ardiendo, ¿no? Y entonces lo que hacen es que suben las manitas y las cruzan así como momias. Ah, no. Sí, qué interesante. Y luego ya los hacen polvito. Y se hacen unos tacos. De hecho, lo que se ha explotado también es el caracol. Sí. El caracol. Ha de haber un montón de. El caracol y ya hay personas que han intentado reproducir el caracol, incluso hasta en los propios panteones. A los propios panteones van a recolectar caracol. Híjole, para venderlo. Bueno. Sí, sí, pero pues es vaya, es una comida preferida por franceses. Sí, es un manjar. Es un manjar. Sí, entonces, yo no sé si todavía lo vemos un poco como algo exótico, ¿no? Pero de hecho se ve como exótico. Uh-huh. Sí, bueno, a lo mejor nosotros puede ser que no tanto. Hay personas de algunas comunidades rurales que no lo ven como exótico, ¿no? Lo ven como exótico los turistas, ¿no? Sí. Eso sí los pueden ver como exóticos. Gente sí, Lupita come muchos chapulines. De hecho, hay un crecimiento a nivel mundial del mercado de insectos impresionante. En Europa hay un montón de fábricas, bueno, de criaderos de insectos. Y ellos no tienen las condiciones climáticas que tenemos nosotros, ni en el norte de Europa, que es donde se crían ahora mismo Bélgica, Alemania y en Canadá, y tienen que estar poniendo calefacción y están gastando un montón de recursos energéticos en adecuar los criaderos. Nosotros no necesitamos hacer nada de eso, tenemos el clima ahora sí que ideal. Ajá. Uh-huh. Bueno, Ariel Montalvo. ¿Lo conocen, Ariel Montalvo? No lo conocemos, pero... Bueno, él es antropólogo. Dice, querido Carlitos, muchos saludos. Felicidades por la invitación a la doctora Giomar, a quien saludo con admiración y afecto desde la UBI. Sí, cómo no, Ariel, ahora es sí. Hijo de Raquel Torres. Sí. Sí, pues de hecho queremos trabajar con la UBI. Están empezando un proyecto muy interesante con la licenciatura en agroecología, que yo confío que salga adelante y que podamos, tanto Alejandro como yo, echarle los kilos a ese proyecto, porque yo creo que va a ser una piedra angular de la universidad. Ojalá que vinieras más seguido, pues ya sabes, esta es tu casa. Saludos, mi querido Ariel, un abrazo. Roberto Hernández nos manda muchos saludos y felicitación a ustedes. ¿Qué otros alimentos prehispánicos nos quedan actualmente? Bueno, lo que pasa es de que se puede, aparte de lo que es lo más común, que son la chicatana, los gusanos rojo y blanco de maguey y los chapulines, pues se pueden comer otros insectos. Desgraciadamente no tenemos esa cultura. Por ejemplo, uh-huh. Hace algunos años estuvimos trabajando con, por ejemplo, con el gusano cogollero. El gusano cogollero y el gusano elotero, que son dos plagas, dos insectos que atacan al maíz. Y esos tienen alrededor del... El gusano cogollero tiene alrededor del 28% de proteína, más que la lenteja. Sí. La lenteja andará alrededor del 25%. Y el gusano elotero, más o menos como 33% de proteína. Y eso se puede consumir. Desgraciadamente, como que todavía la gente se resiste a entrarle a... De hecho, los campesinos cuando iban a recoger el elote, yo todavía he ido con ellos y nada más se llevan las tortillas porque van recolectando en una bolsita los gusanos mientras cortan el maíz y hacen una fiesta al final del día, tateman en el comal los gusanos y esos son los tacos que comen y la verdad que están muy buenos. Yo todavía he tenido la fortuna de ir con los campesinos en la zona norte de Puebla a seguir siguiendo esa tradición. Tenemos también otros alimentos como las flores, que comestibles, que las estamos perdiendo también mucho y son mucho más ricas en betacarotenos y en otro montón de micronutrientes. O sea, realmente estamos en uno de los ecosistemas más ricos del mundo y deberíamos usarlo en nuestro provecho alimentario. Pues sí. Y no dedicarnos a destruirlo, ¿no? Sino a revalorizar todo eso. ¿Qué es lo que queremos enseñarle mañana a los niños? ¿No? Ajá. De hecho, los entomólogos ahorita están enfocados más a la cuestión de el manejo de plagas en los cultivos agrícolas. Ajá. Y no están pensando en la cría de insectos. Porque hay pocos entomólogos que se han metido en esta parte. En el colegio posgraduado hay una persona que está trató de cultivar al gusano rojo de maguey. Dice, no, pues si logro cultivar al gusano rojo de maguey, pues me salgo del colegio y pongo mi propia empresa. ¿Por qué? Porque es muy rentable, ¿no? Uh-huh. Es muy rentable. Pero nosotros los hemos estado de cierta forma creando, y es un reto sobre todo por las dietas que aquí es donde deben de entrar los que se dedican a alimentos, como en el caso de Yomar, que no desconocemos gran parte de esos componentes alimenticios que necesitan los insectos para poder reproducirse. Entonces hemos estado haciendo buen equipo hasta ahorita con la doctora Yomar. Yomar nos está apoyando y ya tenemos varios estudiantes en hacer dietas para ver qué tanto proteína llegan. ¿Qué tanta proteína llegan a producir los insectos? Y a lo mejor tratar de incrementar ese contenido proteico y otros pues sí. A lo mejor vitaminas, minerales, sí. no lo sé. Está siendo un reto porque, pues, para los estudiantes era algo completamente nuevo. Y para nosotros también, los insectos, estamos aprendiendo que también se enferman. Así es. Que no sabíamos que se enfermaban, yo por lo menos no sabía. Y entonces, si no tienen las condiciones de higiene, de humedad, de temperatura, también pues se llegan a enfermar y se nos mueren. A veces les das mucho de comer y engordan y engordan y engordan, pero no se reproducen. Ah, a veces no encontramos dónde están los huevos porque no conocemos a la especie. Y, ¡ay, no está poniendo huevos! Y resulta que los pone dentro del caparazón. O sea, está siendo todo un reto muy divertido. Yo creo que tenemos a los estudiantes, afortunadamente, un grupo muy bueno de estudiantes, muy entrones, que mañana nos van a acompañar y que además nos están ayudando a capacitar a gente en las comunidades. No solo están dando de comer a los insectos, pesándolos y haciendo su trabajo de investigación. Estamos intentando que ese poco conocimiento que vamos adquiriendo lo vayamos de una vez transfiriendo a las comunidades para que vaya siendo una alternativa económica para ellos. En ese sentido ya estamos colaborando en Tlaltetela y en Teocelo. Ya estamos ahí con comunidades, con asociaciones civiles de la zona. Y bueno, pues es un proyecto muy grande que nuestra intención es darle un poquito a conocer y pues animar a los jóvenes, porque sabemos que los niños van a convencer a sus papás de que no digan qué asco. Los niños, afortunadamente, los niños son maravillosos. Uh-huh. Y suelen estar mucho más abiertos a lo desconocido que los adultos. Uh-huh. Y la verdad es que los cambios en la alimentación de las familias nos los traen los niños, porque los niños son los que oyen, mamá, es que hay que comer más verduras, mamá, es que no tenemos que comer tanto refresco. Y ellos son los que van enseñándonos a los adultos muchos buenos hábitos. Y mamá ya, o papá ya no fumes. ¿Cuántos papás no han dejado y mamás no han dejado de fumar solo por dejar de escuchar a sus hijos? Ya deja de fumar. O sea, sabemos que son, los niños no son el futuro, los niños son nuestro presente, sí, y son el factor de cambio. Entonces, esperamos contar con su ayuda para poder ir haciendo estos pequeños cambios. Sabemos que hay mucha gente que dice, ¡ay, no, qué asco! Y siempre les digo, bueno, pues tú no eres la gente que nos interesa. A nosotros ahora nos interesa la gente que dice, órale, vamos a entrarle. Pero ¿cómo si nos comemos un cochino, por ejemplo? Entonces eso del asco también como que... Es decir, no, que yo creo que nos da miedo experimentar, ¿no? A ver a qué sabe. Y algunos tenemos problemas puntuales porque yo conviví mucho con los chapulines de chico, porque donde yo vivía no había casas, entonces había mucho campo. Entonces establece una empatía con ellos, ¿no? Y entonces sí. Pero de hecho, de cierta forma, cuando uno visita, por ejemplo, Oaxaca, y se acerca a un restaurante a pedir, no sé, una carne asada, y las tlayudas, las conocidas como tlayudas, sí, y le arriman a uno una salsa, pues ahí van los insectos. Sí, cierto. Ahí van los insectos. Entonces, de cierta forma, los estamos consumiendo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. No nos dicen, ¿sabes qué? En esta salsa van insectos. Pero eso es como trampa, ¿no? Que les digas, no, pues no me digan qué es y sí me lo como. Sí, seguramente sí, si les enseñáramos a la gente cómo son los mataderos de reses y de cerdos, tampoco tendríamos muchas ganas. No, como claro. de cualquier ave. Y de eso ave. Hay mucha bibliografía desde Ríos y La Panza es primero y todas estas cosas que de pronto cambiaron los hábitos de mucha gente, ¿no? Sí. Tere Chaires les manda muchos saludos. Qué buena información. La de los insectos, felicidades. Ella trabaja en televisión universitaria y en Radio Ciudadana Jalapa tiene un programa. Estaría bien que fueran también por allá a platicar. Yo no sé, obviamente nuestro paladar y gustos están pervertidos desde hace mucho tiempo por la publicidad y todo esto, ¿no? A lo mejor necesitamos mercadotecnia para los... Yo pienso que en un futuro no va a haber de otra. No vamos a tener que entrar a los insectos. Le vamos a tener que entrar a los insectos y como lo dijo la doctora Yomar, tienen alta cantidad de proteína, alta cantidad de proteína que va a sustituir a la parte del consumo del cerdo o del ganado bovino. Aquí hay un problema nada más, aquí hay un problema y yo pienso que es un problema a nivel de cría en general en todos los países donde se está produciendo insectos. Porque me llevé la sorpresa, incluso cuando nos visitó una persona que viene desde Tailandia y están produciendo insectos. Ellos pensaban que los insectos no se enfermaban, Le dije, todos los insectos se enferman también, igual que nosotros los insectos se enferman. Se enferman y llegan a morir. Porque su vida es corta, ¿no? A lo mejor uno que no les da tiempo, ¿no? Sí, pero aquí hay un problema, les digo, porque muchas personas se pueden dedicar a producir insectos. Pero aquí lo más importante es producir insectos que sean inocuos, que no tengan enfermedades, por un lado, y que no vayan a transmitir enfermedades. Porque a lo mejor en el alimento que se les está dando, pues va contaminado con ácaros. Va contaminado con ácaros que pueden llegar a matar la colonia. Entonces, sí es un poco delicado el manejo de los insectos. Yo llevo varios años trabajando con bioensayos, pero con bioensayos para matarlos. Sí, porque francamente lo que hemos hecho los agrónomos es reproducir insectos, una, para conocer las especies, porque a veces nada más los encontramos como larvas, y con la finalidad de combatirlos. Pero no nos hemos puesto a meditar un poco acerca de la parte inocua. Entonces, si se viene un mercado en un futuro, que no lo dudo, de explotación del recurso insecto, a lo mejor vamos a tener que meternos de lleno a esa parte también. Sí. y analizarla y poder exportar y que sea una fuente de ingresos para las comunidades de bajos recursos. Y capacitar a las... Y capacitar a eso. Ahí volvemos a la UBI, que será... Así es. La UBI va a ser importante. En un par de años ser nuestro gran aliado, ¿verdad, Ariel? En capacitar, en hacerlo con sentido y bien hecho, ¿no? Las culturas originarias, yo recuerdo mucho una vez en Guerrero que una señora me dijo que... Ella criaba las reses para venderlas y me sorprendió y ella comía venado y le digo, ¿y eso por qué? Y me dice, ay, es que, dice, las reses son un animal triste. Dice, yo no me quiero comer su tristeza. Ay, mira. Sí, dice, el venado es una... El venado está... Fíjate cómo es de feliz el venado, siempre brincando y danzando y... prefiero comerme la alegría del venado. Sí, porque es el pensamiento mágico. Es el pensamiento, ándale. ¿No? Es un poco lo que tiene el chapulín y lo que tienen nuestros insectos. Realmente oye, son... Oye, pero a ver, dice don Roberto Gómez, pero a ver, ¿por qué no nos comemos las moscas? Sí, las comemos. Ah, ¿sí? Claro. Sí. Por supuesto ver, que sí. Roberto. De hecho, en las cucarachas. Unas experiencias piloto fabulosas de las que vamos a hablar mañana, en las que ellos están criando una mosca que se llama mosca soldado, porque se come la basura. Se come las basuras urbanas, de orgánicas, obviamente, y producen una enorme cantidad de proteína. Esas moscas hacen una transformación industrial, las hacen harina, las muelen y se las dan de comer a los peces de las piscifactorías y se está probando también como alimento de mascotas. Tienen la ventaja de esas moscas que se han hecho un montón de estudios y sorprendentemente no son vectores de transmisión de enfermedades patógenas humanas, ni salmonela, ni E. coli, ni nada. Pero ese tipo de mosca. Y ese tipo de mosca que se llama mosca soldado se está criando en basuras con mucho éxito. Otro animal que nos da mucho asco en general y que nosotros lo estamos criando y también ha costado mucho acostumbrarnos, es la cucaracha. Hay una cucaracha que le llaman cucaracha gigante de Madagascar, que es un animal muy feo y grande y además bufa como gato y es muy enojón. Ese animal también se come la basura orgánica. Y en China hay una fábrica que utiliza esas cucarachas para comerse la basura orgánica de la ciudad y luego pues, lo procesan y se quedan con el aceite. Porque el aceite es muy parecido al aceite de salmón. Y hacen productos medicinales con ese aceite. Fíjate que sí, nada más una anécdota rápido sobre lo que está diciendo ella. Un vecino le dice a su hermana, ¿por qué estás matando las cucarachas? Ni siquiera sabes por qué las matas, porque son feas. No las mates, ellas tienen un trabajo en la cadena aquí, trópica se llama, ¿no? O sea, ellas limpian también. Dice, pero ¿cómo voy a dejar que proliferen las cucarachas? Pues igual y puede convivir con ellas, hombre, ¿qué más da? Si estamos conviviendo con las cucarachas siempre aquí en Jalapa. Nosotros teníamos una madrina de radiodifusores que la queríamos mucho y ella nosotros, y entonces en su casa vivía sola. Pero había adoptado ratas, cucarachas, además tenía perico. Todos los animales, toda la fauna, pero no le hacía el feo a nada. Sí, pues es una cosa aquí mental, ¿no? Aquí lo que, para responder la pregunta del señor que estaba hablando de las moscas, él a lo mejor los ve con asco porque las moscas se paran en todos lados, pues y pueden llevar en sus patas algunos microorganismos que pues pueden causar alguna enfermedad, sobre todo a personas que... Igual la cucaracha, ¿no? Que anda en el suelo. Pero aquí la intención es confinar los insectos, confinarlos y reproducirlos con alimento, pues sano. Sí, no agarrar una red y luego comérselas, ¿no? Sí, ¿no? Sí. No se trata de agarrar las moscas de que están en los basureros y comérselas tampoco, ¿no? No, es tratar de confinar, tratar de reproducirlo de forma, pues en laboratorio, ¿no? En laboratorio, en una pequeña empresa. En granjas, En granjas, sí, en granjas. Y Tratar y ya de debe de haber experiencias en otros países. Ay, aquí, ¿no?, en México también, cada vez hay más los... Ahora sí que los líderes mundiales que nos han venido a buscar son los tailandeses y los belgas. El problema de los belgas, obviamente, es que el clima no les ayuda mucho. Uh-huh. Y también en Canadá hay fábricas, nos están buscando también de Canadá para colaborar en proyectos de investigación. En fin, hay mucho interés, porque México es uno de los países más biodiversos en insectos. Pues, y creo que hay reportadas casi más de 540 especies de insectos comestibles en México, que es un número muy alto. Solo nos ganan los chinos y los tailandeses. Bueno, pues normalmente está dividida en dos sesiones, los sábados en la ciencia, que es una charla, una plática y luego un taller. Uh-huh. ¿Así va a ser? Así va a ser, así va a ser la charla. Pues a lo mejor vamos a tratar de que sea pues algo ligeramente, bueno, rápido para que también se aproveche la parte del taller, que es fundamental para que los niños o los padres de los niños se involucren con el mundo de los insectos. ¿Van a probar este insecto? Pues esperemos que sí. Sí, va a venir Mario Piñón, que es chef, es entomochef, es chef experto en comida con insectos. Nos hace favor de acompañarnos. De hecho, es parte también de nuestro equipo. Entonces, también. Él nos ayuda mucho a entender cómo consumirlos. Me hizo favor hace unos meses de venir a la Facultad de Biología, donde yo doy clase, a darle una plática a los muchachos en una materia, y fue muy exitosa su presencia. También van a venir los chavos con los insectos que estamos criando, a enseñar a los niños cómo son. Van a empezar a aprender a clasificar algunos insectos, a conocer sus partes. A lo mejor en esa parte también les vamos a ayudar a que empiecen ya también esa curiosidad, a que... Más bien a fomentarles esa curiosidad por el conocimiento de los insectos. Para empezar, que lean La Metamorfosis de Kafka. Ah, no, sí. No creo. Sí, es una historia un poco de terror, La Metamorfosis. Sí. Había que buscar algo más. Algo más bonito. Ah, sí. Pepe Grillo. ¿Verdad? Sí. Oigan, me dio mucho gusto y las llamadas de la gente así lo corroboran, que qué bueno que están aquí, que regresen pronto, y la invitación para que vayan a Radio Ciudadana Jalapa, en donde está Tere, en donde estoy yo también con Chuchín. Tenemos dos programas ahí. A las 12 está La Hora del Amigo, todo de lunes a viernes, aquí en el Callejón de Roja 7. Sí, sí. Cuando quieran. Gracias. Y Tere está en la tarde a las 5:30. Y nos dará mucho gusto platicar con ustedes allá. Y por lo pronto mañana en el Museo de Antropología a las 11, lleguen temprano. Esta charla tan agradable e interesante que hemos tenido con Yomar, la doctora Yomar Melane. Y el doctor Alejandro. Y Alejandro Salinas. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Y vengan por la invitación. Con el espíritu abierto a probar cosas nuevas. Sin desayunar. No. Ok, bueno. Gracias. Gracias, buen día. Buen día. sugería Cortázar, ven a dormir conmigo. No haremos el amor. Él nos hará. Continuamos. Franz Danzi es el autor de este concierto para piano. Pues estoy mentalizándome a ver la tortilla y luego los chapulines, pero la cosa es que no estén así en la en su forma, como cuando están vivos, ¿no? Sino que ya estén hechos polvito o algo así, porque si no, ¡ay! Pero le voy a echar ganas. Dice Godofredo Olivares en su De pies a cabeza, ahora hablando de las espaldas, ya hablamos de los dedos, ya hablamos de los pies. Ahora vamos a hablar de las espaldas, porque la espalda de Jack London, que fuerte y vigorosa le sirvió por años, quedó vencida con terribles dolores cuando comenzó a teclear en una máquina de escribir sus primeros cuentos y novelas. Tenía apenas 21 años y era la consecuencia de una larga suma de trabajos forzados e infernales que inició desde niño. Fue repartidor de periódicos, de puerta en puerta, rompió el hielo de banquetas, acomodó pinos en un boliche, trabajó jornadas de 18 a 20 horas seguidas enlatando pescado en una fábrica y luego de comprar un pequeño velero se dedicó a vender ostras que por la noche robaba en la bahía de San Francisco. El autor de La llamada de la selva, ¿no? De pie grande y de tantas novelas de aventuras. Después se embarcó en una goleta para ir a cazar focas al norte de Japón y al volver permaneció brevemente en un taller de yute. Más de un año paleó carbón 13 horas al día como fogonero y durante la primera fiebre del oro viajó al territorio de Alaska e intentó hallar el preciado metal amarillo, pero acabó transportando entre la nieve y cuesta arriba pesadísimos bultos sobre sus anchas espaldas. Sobre aquellos sufrimientos, mientras escribía Jack London, afirmó: «Ay, la espalda me dolía mucho. Aquella máquina de escribir me demostró que mi columna vertebral no era ya muy fuerte. Cada vez que me levantaba, sufría de dolores reumáticos y quedaba doblada en dos». Pues sí, dice Godofredo, la espalda ha sido ícono evocador de muchas sensualidades y lienzos de territorios artísticos debido a que en gran parte de las culturas y sociedades le dispensan el mostrarse explícitamente descubierta y con ello sugerir la desnudez total del resto de su cuerpo. Pone como ejemplo la espalda de Kim Novak, esta bellísima actriz, que fue considerada la espalda más hermosa del cine de Hollywood. Y no nada más la espalda, diría yo. Y si bien la mostró desde sus primeras películas, fue el director Alfred Hitchcock quien la encumbró en su cinta Vértigo como metáfora encarnada del erotismo. La espalda de Alice Prim, más conocida como Kiki de Montparnasse, quedó inmortalizada en la fotografía que le realizó Man Ray en 1924 con el título El violín de Ingres. En esta imagen reproducida y reinterpretada cientos de veces aparece Kiki con la cabeza cubierta por un turbante, la diada a la izquierda y el rostro de perfil apenas mostrado. En su espalda desnuda, la que permanece privilegiada con las dos Fs que el artista visual le pintó en tinta china. Pues así va este libro bien interesante sobre pues las partes del cuerpo que se le ocurren a este hombre, a Godofredo Olivares, que estuvo aquí en la Filo y que tuvimos el placer de tenerlo aquí en la revista. Héctor. Muy buenos días. Buenos días. Oye, qué programa tan interesante lo de los insectos. ¿Verdad? Y te voy a decir algo. No, los grillitos esos, no hay que molerlos tan exquisitos así, con quesillo. Yo en Oaxaca llego y le echo bastante. Pero no quiero que me miren. Si no te miran, no son más que una cascarita ya tostada. todo lo de adentro se secó. Ah, bueno, no el, quiero es que tengan sus patitas. No. Bueno, esos sí las tienen, pero te las comen como chicharrones. Yo me he comido muchas. Es exquisito. Los gusanos de maguey, los jinicuiles. Yo sí soy partícipe de que... Es más, voy a estar mañana este sábado allí. Bueno, gusano de, el gusano que tiene el, este, los mezcales, ¿no? Ajá, y también la chica. Ya no importa si te tomaste todo ese mezcal, ya te tomas el gusano. La chicatana también muy sabrosa. Chicatana. Bueno, mira, hoy traigo un artículo que se me ocurrió escribir por tantas cosas que he despertado. Algo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se llama Una disculpa de la realeza. La disculpa que nuestro presidente sugirió al monarca español presentar al celebrarse 500 años del descubrimiento de América y 200 de nuestra independencia sirvió para que saliera a flote sentimientos y creencias subyacentes en algunos españoles. Debe quedar muy claro que no se le pedía al pueblo español, sino al descendiente de los que financiaron y promovieron esa aventura transatlántica. ¿Por qué levantó tanta ámpula si solo le solicitó de manera privada que aprovechara la ocasión para clarificar el proceso de colonización y conquista de nuestro país, sin el romanticismo que se estableció en las versiones históricas? Sería una manera de hermanar las dos naciones actuales. Al monarca español le correspondía como descendiente de los reyes católicos, a menos que fuera plebeyo, y por amarres entre las familias de la nobleza europea como las que hay en toda monarquía, lo sea a fortiori. Sin embargo, oficialmente, en tal caso, seguiría haciéndolo. La respuesta radica en que algunos españoles de esa realeza, el gobierno y el pueblo, con mente colonialista, al igual que algunos mexicanos como aquellos conservadores de los tiempos de Maximiliano, siguen pensando que, entre comillas, les debemos a España su cultura y sus genes. Así fue. Trajeron todo eso, junto con muchas terribles calamidades. El proceso de la conquista fue un largo calvario. En él hay dos lados de la historia, la de los conquistadores y los colonizados. ¿A quién le tocó la peor parte? Obviamente a nosotros. Además, no venían en nuestra búsqueda para ayudarnos. Venían buscando una nueva ruta a las Indias por motivos de comercio y encontraron fortuita y venturosamente para ellos América. Los llamados reyes católicos andaban en la quinta pregunta y financiaron el viaje de Colón con sus alhajas, porque España y creo que Europa en general, con sus guerras, hambrunas y pestes entre países, condados, ducados y similares, andaba muy mal. Terminaban su Edad Media con una rebatinga para subsistir. El descubrimiento de América los revivió, les permitió condiciones para crear un periodo cultural de brillantez y creatividad, el llamado Siglo de Oro. En la Nueva España encontraron la abundancia de una tierra virgen y exuberante. Necesitaban hacer riquezas para España. La forma de hacerlo fue convertirnos, con la espada unos, la mayoría, y con la evangelización otros, los menos. Llegaron, se mezclaron y fisionaron con la población indígena. No me equivoqué en el vocablo. Hubiera dicho fusionaron si hubiese sido producto de la atracción, del amor o pasión de las mujeres de aquí con los hombres de allá. Con fisión quiero decir que fue algo explosivo y dañino. Los españoles necesitaban, además de las tierras, la mano de obra y las mujeres con quien vivir y procrear más mano de obra, porque no creo que muchas españolas de alcurnia hubieran querido acompañarlos en su aventura. Una muestra palpable de ello es Doña Marina, la Malinche. Los aventureros españoles vinieron en pos de fortuna y tierra. Allá se habían agotado. Diezmaron y destruyeron la civilización prehispánica con las epidemias que trajeron. De 4.5 millones de indígenas se redujo a 600.000. Nos enseñaron desde el principio minería, con la muerte que venía aparejada en las minas. ¿Qué ambicionaban? Oro y plata. Un cálculo conservador de lo que extrajeron y se llevaron de América resulta en 153 toneladas de oro y más de 7.000 toneladas de plata. Cierto, también trajeron su cultura. Pero no es culpa de los actuales el genocidio ni un logro de los primeros esto último. fue simplemente un proceso. Trajeron cultura. No digo conocimiento, porque en muchos aspectos estábamos más avanzados. Por ejemplo, los mayas manejaban las matemáticas y la astronomía de manera mucho más exacta. Chichen Itza, en el equinoccio de primavera, con los claroscuros del sol y la orientación de la pirámide, conforme transcurre la mañana, forma el efecto de una serpiente que desciende, Kukulcán. Y en el observatorio del castillo, también en Chichen Itza, las ranuras en su bóveda acceden por las noches a puntos astronómicos exactos. No necesito dar más evidencia. Nos trajeron su lengua, muy cierto, pero más cierto es que la mejoramos. No me dejarán mentir las computadoras y las películas actuales que dan opciones, y el español nuestro, en particular el de México, es mucho más sonoro, bello y entendible que el ibérico, que en algunas provincias es un ronco unido al hostia. Vaya, hasta en las picardías agradables vamos adelante. El maestro e historiador Paco Ignacio Taibo II dice unas muy buenas en sus interesantes conferencias históricas. Es español, pero lo cuento con nosotros porque su hablar, su modo y sus ideas son más mexicanas que el chile. También nos trajeron las bellas artes, cierto, pero aprovecharon la habilidad de nuestros artífices, que crearon una artesanía de las más ricas en variedad y de las más bellas del mundo, cuya muestra está en nuestras iglesias de tiempos coloniales. La comida española es muy rica, pero también aprendieron de la nuestra y los nuevos elementos que no tenían allá. Baste recordar el legendario mole y el chocolate, bebida de dioses. ¿Y qué decir de la variedad de chiles y su infinidad de preparaciones en México, y como guiso el multicolor chile en nogada, emblemático de Puebla? ¿Por qué convenía esa disculpa? Quizás le devolvería a la Malinche su dignidad de mujer enamorada y no solo de amante de todo lo extranjero. También serviría para crear algo más verosímil que los mitos asentados en la historia. Citaré uno que aprendimos en la primaria, que nuestros guerreros les temían porque al verlos sobre los caballos que no conocían, pensaron que jinete y cabalgadura eran uno. ¿Cuánto creen que haya tomado a los indígenas descubrir tal falacia cuando encontraran los pálidos traseros españoles agachados junto a un nopal por razones de sus necesidades fisiológicas? O en combate, lo habrían averiguado cuando los españoles, al encontrarse una horda de vociferantes guerreros aztecas al compás del Tepoznazli, con cascos como cabeza de águila o jaguar, multicolores armaduras textiles, escudos chimalial y los brazos cubiertos de grebas de bronce, los atacaran con sus filosas macahuitls de obsidiana. Se les hubieran caído los calzones, dicho esto con una metáfora muy nacionalista. Aclaro que en mi familia hay sangre maya, española, italiana y escocesa, hasta donde sé. Sospecho que también hay algo de oriental cuando me miro al espejo. De todas estoy orgulloso. No sé si algún ancestro mío haya intervenido en ese genocidio. Vaya uno a saber por qué. No fui yo. Creo que lo mismo es para cualquier mexicano liberal y demócrata. No importa si su apellido es Martínez, Pérez, Rodríguez, Velascurain, o netamente indígena como Sib, Chimalpopoca, o Celotl, o Somatli. Somos resultantes de la sangre indígena mezclada con la española. No somos más que ellos, pero ciertamente tampoco menos. Hay una clase aparte porque la hemos apartado, al no darle su valía: los pueblos originarios, los de raza pura, la verdadera raza de bronce. Aún en nuestro país muchos les dan trato despectivo. Una muestra reciente es que a Yalitza Aparicio, la joven oaxaqueña, que era candidata a un Oscar, la llamaron pinche india por ser morena y de rasgos autóctonos, y no blanca de atributos sajones y demás características que no nos corresponden, pero que muchos mexicanos, secreta o abiertamente, ansían tener. El orgullo debe provenir de nosotros mismos como parte viva de esta nueva nación y no por la mezcla de sangres que la hayan formado. Somos mexicanos, una nueva raza. Tiene razón nuestro presidente, el monarca y los españoles xenófobos nos deben una disculpa, aunque en su clasismo quizás consideren que por el color de la piel, nuestro origen o condición social, no se la merecen unos pinches indios. No lo sé, yo nomás digo. Muy bien, Héctor. Yo creo que hay una tentación que tenemos siempre de asumirnos como los habitantes de aquella época en aquel lugar. Uh-huh. Porque tú, por ejemplo, sí asumes ahí después que somos producto de este mestizaje y todo, y que tenemos sangre de esta y de esta y lo más allá. Pero la tentación está en hablar en términos de nos conquistaron a nuestros guerreros. Sí, no. Pero no somos eso, tú eres güero. La nueva raza. No sabes ni una palabra en náhuatl. Bueno, no, me salgo una en maya. Pero además... sí, es como una tentación que tiene mucha gente. Decir, es que nos conquistaron. Sí, no, eso ya pasó. Y no eso deben entenderlo ellos y nosotros. Indígenas o hispánicos. Exactamente. Ahora, algo te voy a preguntar. En la Guerra Civil, el 31, en la Guerra Civil Española, recibimos a muchos con los brazos abiertos. Llegaron grandes plumas literarias y pensadores. Pero una pregunta, ¿por qué nos vencieron a un pueblo guerrero un puñado de españoles? ¿Nunca te has preguntado por qué fue eso? Primero, porque los vasallos de los aztecas los ayudaron. Claro. Los tlaxcaltecas y todos que no soportaban ya las guerras floridas. Sí. Pero la verdad fue que nuestros guerreros morían al no poder pelear contra un enemigo invisible. Las pestes que trajeron y que sí soportaban los españoles. Realmente eso fue lo que nos venció a nuestros ancestros. No, nadie soportó la viruela y tantas enfermedades que ellos ya podían manejar. Uh-huh. Espero que esto no vaya a levantar ámpulas. Esto fue una idea de hacerlo más concertivo. Ojalá así lo sienta la gente. Te mando muchas felicidades, Roberto Hernández. Ah, muchas gracias. Pues mira, de todo esto se va a estar hablando este año. Sí. Desde diferentes puntos de vista. Porque los historiadores están hurgando y de repente salen nuevas ideas, ¿no?, de lo que pudo haber pasado. Pero que lo que tú dices es verdad. Ni somos nosotros aquellos, ni los españoles son esos. Tiene lo que López Obrador quería es que, oye, vamos a platicarlo, a plantearlo como algo que pasó en conjunto. Ok, nos llevó, tuvimos mala parte y ellos tuvieron una parte a lo mejor muy agresiva. Pero otra vez estás hablando es que tuvimos... No, eso voy. No, yo digo, los que tuvimos, aquellos nuestros ancestros, hablo por ellos. Aquellos ancestros, sí. Pero los españoles nuevos y nosotros los mexicanos somos una raza nueva, producto de la fusión. Sí, no me tiene que caer mal el gachupín. No. Yo tengo amigos españoles y cubanos que también tienen influencia española. Y somos seres diferentes. No, además yo estoy feliz de que el idioma que tengamos sea el español. No me gustaría que fuera ni chino, ni japonés, no, ni que alemán. No. Yo estoy feliz con el español. Bueno, mi familia. Y con todo lo que trajeron ellos. A mi un abuelo mío le decían el billetero, porque se dedicó a vender billetes en una banca de Campeche, ¿no? Y era totalmente español el hombre. De decir, hombre, qué sé, ¿no? Pero vinieron, sabes que hay una animadversión porque no vinieron las gentes más lúcidas de España, que todavía ni siquiera era España. Y llegan soldados, sí. O sea, con una preparación y una educación muy, muy precaria. Y venían con la idea de buscar nuevas tierras. Sí, porque ya no tenían ya. Un espíritu de conquista, de aventura que tiene el ser humano desde toda la vida. Y entonces emprendieron esta gran aventura. Y queriendo encontrar nuevas posibilidades de vida y todo esto, que finalmente las conquistas son así en todas partes, ¿no? Ya lo que pasó aquí fue terrible, ¿no? Porque sí se cometen muchas tropelías y mucho genocidio. Sin embargo, hubo mucha gente que defendió a los indígenas, sobre todo los frailes. Los frailes. Sí, verdad. ¿No? Fray Bartolomé de las Casas. Sí, el que hacía esos textos tan largos donde explicaba muchas cosas. Entonces, todas esas cositas están saliendo con las nuevas investigaciones, ¿no? O sea, son puntos de vista. Sí, ahora... Lo que tengo que tomar en cuenta es que, por ejemplo, en Argentina, los que hay son italianos. Sí. Ahí acabaron con el indígena. Aquí el español tuvo el gusto, yo creo que estaban muy buenas las nativas, y se casaron y se fusionaron con ellas. Por eso habíamos tantos criollos y todas las razas que se formaron. Pues es que porque llegaron africanos, llegaron mucha gente. O sea, somos una mezcla, un tapiz. Pues sí, de sangres. Los países colonialistas como sí. Inglaterra, ¿no? Sí. O los árabes con España. En Estados Unidos los ingleses le partieron el alma a todos los indígenas. Ahí la cuestión es que ha habido, por ejemplo, los árabes que llegan a conquistar España, no llegaron a destruir todo lo que tenían los españoles, o digamos aquellos habitantes sí. En aquel territorio. España, que ahora es España. Ajá. Y digamos que aportaron y enriquecieron la cultura de aquellos habitantes ibéricos con todo lo que traían los árabes. Sí, con su arquitectura, entonces, con su cultura. Ah, pues así sí. No, y también ha habido algunos fechorías terribles, pero te digo, es parte de un proceso. Sí, pues esa es la conquista. O sea, no vinieron con afán de fregar. Se hacen con rifles, con armas. Ándale. ¿No? Y hay que someter. Pues eso es. Así es la humanidad. Así fue, así. Pero como tú dices, no somos aquellos. No. Somos una raza nueva. Y aquellos que están allá tampoco son aquellos. Son descendientes de los que hicieron esto. Por eso hubo esa confusión sobre la petición de perdón. Uh-huh. De que a lo mejor no se explicó bien de lo que se trataba, sino de pedir a nombre de la corona española, eso. Porque ahí sí era la corona española la que tenía que ver, una disculpa por las tropelías que ándale. Pudieron haber cometido con esos indígenas que habitaban ándale. Aquí en aquella época, ¿no? Que no se trata de que España le pida perdón a México, no. Porque ya no queda. Sí, sí. Nada más que como tienen tantos enemigos, López Obrador, se aprovecharon de eso para... Sí. Bueno, tú y yo somos personas que nos gusta leer y todo, pero no somos historiadores. Uh-huh. Entonces, no, obviamente. Creo que en este año sí se van a salir muchas otras cosas, foros, conferencias, nuevos ensayos sobre, uh-huh. sobre el asunto de los 500 años. Y a ver a qué llegamos. ¿Qué sale todo esto? Yo creo que vamos a quedar como igual. Sí. Muy bien. Bueno, hombre, Héctor, hombre, que os vaya muy bien, hostia. Sí, hombre, que para que salga como aquel gallego que dice, hombre, he comprado aquel equipo, ¿cómo se llamaban las? Para poner películas, antes del DVD, de aquellos cartuchos. Hombre, que he comprado la video. ¿Y qué has hecho? Y no he tenido dinero, y tengo que vender la tele. Es un chiste muy manito. Ay, que me qué salió bueno. Yo. Bueno, no, nos desquitamos enjaretándoles chistes a los de tontos, españoles, ¿no? Sí. Los gallegos allá son los yucatecos aquí, ajá, cuando la agarran con uno. Bueno, muy bien, Héctor. Muy bien, amigos. Gracias. Hasta luego. Y a todos nuestros estimadísimos revisteros también que tengan un buen fin de semana. Carlos Garrido ya está listo para el programa de Migrantes. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín Lupita Páez, Carlos Romano. Si no tienen otra cosa mejor que oír a las 12, la hora del amigo, en www.radiociudadanajalapa.com. Hasta entonces, Roberto Hernández nos dice adiós, amigo.